Bueno, Kitty, más allá de que te toque representar a Atlético en esta nueva edición de la Liga Cordobesa, 17ª edición de la Liga Cordobesa, te pido tu opinión respecto a lo que es la competencia, el torneo en sí, y cómo ves la evolución del torneo a lo largo de los años. Es un torneo muy competitivo, que tiene una gran calidad de jugadores. Lamentablemente este año una muy poca cantidad de equipos que por ahí a simple vista le hace perder un poquito el, no sé si el interés, pero sí la importancia. Pero va a ser una liga muy competitiva, es un equipo que viendo la lista de buena fe con jugadores muy importantes de mucha experiencia y bueno, eso yo veo que la idea, a nivel calidad me parece que ha ido creciendo, lamentablemente no crece a nivel cantidad. Kitty, ahora te pregunto por tu equipo, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo lo estás analizando en estos días previos al inicio? El objetivo es siempre ganar. Nosotros de que estamos, salvo el primer año, que después se rumbo todo, hemos ido creciendo en puestos, siempre hemos ido subiendo. El pasado fuimos tercero y bueno, mejorar en un tercer puesto es muy difícil. La característica de este equipo es que se armó sobre el filo del campeonato, a punto de no participar, y bueno, eso nos restó entrenamiento con jugadores como el año pasado, que van a entrenar poco comparado con el resto. Pero como son jugadores de alta calidad, yo creo que vamos a suplantar el talento que tienen con la cantidad de entrenamiento. Bien, Kitty, ¿cómo analizás un poco el resto de la competencia que tenés visto del resto de los equipos? No, se mantiene más o menos algún equipo la base, mejorada, en el caso de la varilla. Se mantiene un equipo competitivo. Yo creo que 9 de julio el Mortero ha pegado un salto enorme en la calidad de los jugadores que ha contratado. Y bueno, después los equipos nuevos que entran también han apostado a jugadores con experiencia, jugadores que juegan bien, así que yo creo que va a ser muy difícil y que como está hecho el formato de esta competencia, conviene. No importa tanto ganar ahora, sino llegar bien con el equipo al último, porque clasifican todo. Bien, Kitty, para cerrar, escuchábamos recién la palabra de Marion Tibero y lo que me parece que es algo muy merecido, sí, para toda la gente, sobre todo la gente más cercana, hablamos del Chufli Díaz, obviamente, el premio de MVP esta temporada en adelante llevará su nombre. ¿Qué sensaciones te genera eso? Una emoción muy grande, la verdad que se me caen las lágrimas y ahora sí me quiero hablar al Chufli, lo vamos a extrañar siempre. Bueno, muchas gracias, Kitty, por tu tiempo.